quédate tan solo esta noche. Quiero sentir tu cuerpo aferrado a mí, aunque sea la última noche que estés junto a mí. Quiero que seas toda mía y hacerte feliz. Cuando ya llegue la hora, tú tendrás que partir. Vamos, acércate, no perdamos el tiempo, que son las últimas horas que estás junto a mí. Y se quedará aquí la soledad y yo, y por más que tus padres te alejen de aquí, yo sé que en tu piel llevas parte de mí. Ya llegue la hora, tú tendrás que partir. Vamos, acércate, no perdamos el tiempo, que son las últimas horas que estás junto a mí. Y se quedará aquí la soledad y yo, y por más que tus padres te alejen de aquí, yo sé que en tu piel llevas parte de mí. Se quedará aquí la soledad y yo, y por más que tus padres te alejen de aquí, solo Dios y tú sabes lo que fui para ti. Solo Dios y tú sabes lo que fui para ti.